深深地都明夜浮然最好了Se sentite luz hoy hoy Se castigo onia fua ne domi Cuidado va oh Ma fue primera vez Coñese domiSei muda, sai cane. Sei oro na tani, sei oro na tani. Rona nia husu ne domi, rona nia bulak, rona.Seo hare nia hamnasa O hare nia contenti ne domi Ye fuan domi Ye fuan domi Ye misteriYeah, mysterious